en Rock FM, El Pirata y su Banda. De 6 a 12 cada día, de lunes a viernes, ese es el horario en tiempo de confinamiento para la emisión pirata. Toda la banda para la emisión pirata, me gustaría. Para El Pirata y su Banda, toda la banda está funcionando. Me traiciona el subconsciente, sí señor. Totalmente. Bueno, pero toda la banda está funcionando y se oye a Sayago, a Lucía riendo. ¿Cómo estáis, chicos, en este lunes, después del puente? Muy bien, muy bien. Además, bueno, yo fíjate, estoy tan acostumbrado ya a esto del confinamiento, viendo cómo están las cosas, voy a aguantar un par de semanas más, pirata. ¿Y luego? Sí, no, luego ya saldré. Voy a empezar la desescalada 15 días más tarde. ¿Y eso es para los paseos, no? Pues sí, porque he visto que la gente se ha entusiasmado demasiado, ¿sabes? Sí, pirata. Sí, y me da un poquito de respeto. Hay muchísima gente que lo está respetando esto, pero hay otra mucha gente que no. Que para nada. Y yo he salido a dar un paseo así y a los 5 minutos me da la vuelta y he dicho, uy, esto se está entusiasmando demasiado la gente. Sí. No, así que posponer mi desescalada. No eres el único que está actuando así, lo sé por amigos míos y por amigas mías, que me cuentan exactamente lo mismo. Y yo ando como loco buscando las calles menos transitadas de mi barrio, ¿sabes? Para precisamente eso. ¿Y tú qué tal, Lucía? Bien, yo igual, yo no he salido este fin de semana. Ahora, anda, te digo que estoy muy contenta porque he podido ver desde mi ventana a mis padres, que les da justo para llegar hasta aquí a mi casa, ese kilómetro a la redonda, y he podido ver a mi primo también desde la ventana. Y entonces me ha hecho mucha ilusión, la verdad. Así está desde la ventana. Así se la nota de contenta Lucía en como esta mañana de lunes. Ahí. Sí, igual. Muy bien, ¿y tú qué tal, pirata? ¿Tú qué yo sí he salido, como comentaba, pues me hacía mucha falta, me hacía mucha falta que me diera el aire y caminar y pasear. Y como os digo, me estoy buscando las calles menos transitadas de mi barrio, por las que he pasado en coche o por las que no he pasado. Y entonces las estoy descubriendo con edificios que son antiguos, con muchas casas. Todavía en mi barrio quedan casas que vienen de la época en que esto era un pueblo y hay casas con sus parras y con sus patios. Qué bueno. Me imagino que en una semana estaré también harto ya del barrio y de las casas de bueno, pero sigue así, está bien. Sé precavido, pirata. De momento es así. Sí, estoy saliendo porque lo necesito, pero evidentemente con mucha precaución y en sitios poco transitados. Y bueno, lo que sí que estamos haciendo es transitar en esta mañana de lunes, del lunes 4 de mayo. Buenos días y bienvenido a Rock FM. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. Y voy a terminar las noticias. ¿Tienes muchas ganas de salir de marcha? Pues sí. Un poquito, ¿verdad? ¿Para qué te voy a decir que no? Pero claro, tú has pensado cómo te vas a tomar una copa o lo que sea con la mascarilla puesta. ¿Eh? Amigo, claro. Bueno, pues la compañía Production Club ha diseñado un traje especial para salir de fiesta. Es como un traje de astronauta. Tiene un casco completamente transparente, cuenta también con un sistema que te permite beber y con unos altavoces integrados con varios modos de sonido para que no te pierdas nada de lo que suena en el exterior del casco. Además, el traje es impermeable, resistente a los cortes, fácil de desinfectar y algunas partes del diseño se pueden adaptar a tu gusto. Claro, pues puedes ponerlo lo que quieras. Y ojo, que también incluye una cámara para hacer fotos y vídeos, ¿eh? Lo tiene todo. Hombre, esto parece divertido. Hasta que sales de marcha, tomas demasiado, te toca potar y te olvidas de que llevas un casco puesto. Claro. Sí, claro. La verdad, pirata, que eso no es muy agradable. Vamos a escapar de esta imagen mejor. Sí. Y vamos a pensar en cómo lo podrían publicitar, que podrían ponerse un eslogan como un gran paso para el hombre, un pequeño paso para el baile. Pero cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. Sonando Queen, sonando Deep Purple, dos bandas británicas que siguen en activo, aunque evidentemente con profundas transformaciones en los miembros del grupo. En cualquier caso, nosotros seguimos aquí, son las 7:43 de la mañana, vamos de lunes y eso duele, pero Sayago tiene algo que decir, ¿a que sí? Sí, porque como todo el mundo está viendo un mogollón de series y sobre todo muchas películas, yo por ejemplo soy uno de ellos, claro, con esto del confinamiento te da tiempo también a aplicarlo al cine, ¿sabes? Sí. Pero la gente no se da cuenta de que hay cosas cotidianas que no pasan en el cine, igual que en la vida real, ¿sabes? Nunca, o sea, nunca. Sí, sí. No, no, no, mira, por ejemplo, que alguien tosa y sea simplemente porque tiene tos. Tú en una película tose a alguien es porque o está muy chungo o se va a morir. Sí, claro, joder, tú toses es una cosa de lo más normal del mundo, ¿sabes? Pues estas son las cosas cotidianas que no pasan en el cine. Por ejemplo, mira, dos compañeros de trabajo que se llamen igual. Tú ese en una película no lo verás. Vamos, de hecho no coinciden ni las iniciales, ¿sabes? O sea, todos son monosilábicos. Jim, Jack, Bond, James, ¿sabes? O sea, ¿cómo molaría que un héroe se llamase, pues un héroe de acción que se llamara, por ejemplo, José Joaquín? ¿Sabes? Sí, así, directamente. José, sí, sí, el 007, José Joaquín, a tomar por saco. Tanta historia y tal. Luego, otra cosa que es cotidiana, pero que no pasa en el cine. Cagar, directamente, así de sencillo y llano. Cagar. Sí, sí, la gente solo va al baño en las comedias. En los demás tipos de cine, en los otros géneros, nadie va a cagar, ¿sabes? No tienen, o sea, apretones nunca. Efectivamente, Lucía, 200 películas de Los Vengadores y todavía no han explicado cómo lo hace Hulk. ¿Sabes? Hulk también tiene que cagar, no me fastidies. O por ejemplo, mira, otra cosa cotidiana que no pasa en el cine, el vello femenino. ¿Sabes? La película puede ir de una mujer atrapada 6 meses en una isla desierta y cuando la rescatan sigue con las piernas depiladas. Vamos, la realidad es otra. Vamos, si Scarlett Johansson naufraga 6 meses en una isla, cuando la rescatan es Isabel Pantoja. No me fastidies. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM. Con el pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Tres chistes, tres como cada mañana. El primero llegó desde Getafe, en la Comunidad de Madrid, y lo mandó Pompeyo. Era una habitación tan pequeña, que para cambiar de idea te tenías que salir fuera. ¿Qué recuerdas de cuando compartía piso yo? Qué explícito, bueno. Qué explícito. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vamos a ver cómo es el chiste que mandó desde Ibiza, Rebeca. Oye, Puri, ¿y tu marido, que hace mucho tiempo que no le veo? Dice, está ahí, en el jardín. Dice, pero ¿en el jardín dónde, que no le veo? Dice, no, es que hay que cavar. Claro, sí. Está escondidillo. Sí, está criando champiñones. ¿Sabes? Una noche se me fue la mano. Y entonces está allí el hombre. Claro, ahí está. José, desde Madrid, chiste que mandó. He ido al armario, he mirado la ropa, y de la ropa de verano, lo único que he conseguido que me valga es el abanico. O sea, a la playa nudista. Oye, ¿la gorra para dónde va? Yo me entre Getafe y Ibiza estoy yo, pero no sí, lo sé. Yo también ando ahí. Yo creo que el cuarto pequeño de Pompeyo. Sí, sí, yo sí, creo que aunque no quepa la gorra en la habitación, se la merece, a Getafe, ¿no? Sí. Venga, pues sí. Pompeyo, por tu chiste de la habitación te vamos a mandar una gorra de Rock FM bordada con hilo de Navarra. Y de Navarra. De Navarra, sí, sí, sí. Sí. De Tudela, para ser más concreto. Muy bien, muy bien. Y entonces, bueno, pues te va a llegar totalmente gratis, a una costa de que estemos en confinamiento, y a ti te puede llegar otra gorra de Rock FM guapa, y para que la luzcas y presumas con ella, si me mandas un buen chiste en un audio de WhatsApp al número de siempre, 647-339966. Ya sabes que el pirata tiene WhatsApp y además lo demuestra cada día, eso sí, con los chistes que me manda mi gente. En Rock FM, el pirata y su banda. Son las 8 y 12 minutos de la mañana. Santiago, Lucía, déjame que os cuente algo. Galicia y Nueva York llevan hermanadas desde hace mucho tiempo, porque tengan que no hay gallegos en Nueva York, ¿eh? Aunque no salgan en las pelis y aunque no... Pero los gallegos están por todas partes. Bueno, pues resulta que ahora se han hermanado, pero no por las luces de Navidad de Vigo. Las de Vigo, ¿no? Sí. Sino por sus bomberos rockeros. Y me explico. Resulta que un bombero de Santiago de Compostela, que se llama Jaime Tizón, es guitarrista en una banda de rock que se llama V-Rock. Y se ha recorrido una docena de barrios. El viernes y el sábado pasado se ha subido a la plataforma más alta que había en el parque de bomberos y se ha puesto a tocar su guitarra con canciones como el Difficult to Cure, que es el himno a la alegría, y alguna otra más. Ha tocado en la plaza del Obradoiro y en otros barrios, y todo para agradecer a la peña que se haya quedado en casa en este tiempo, ¿no? Bueno, pues es que en Nueva York hay otro bombero que se llama llama Luis de Rosa, y también se ha subido a la torre de su camión y ha tocado el himno de Estados Unidos como lo tocó Jimi Hendrix en el Festival de Woodstock. ¡Anda! Ahí está la hermanación. Y también, que también con la intención de eso, de homenajear a la gente por lo bien que lo está haciendo, claro. Hombre, hay una diferencia, que este bombero no es como Hendrix, ¿sabes? Porque Hendrix le pegaba fuego a su guitarra y este bombero lo que hace es apagarla. Razón tiene. Bueno, pero lo de Hendrix se quedó para siempre en el Festival de Woodstock, su interpretación desmitificante del himno americano, y él lo ha aprovechado ahora para saludar y homenajear a la gente. Pues lo mismo que Jaime desde Galicia. Sí, sí, es que en estos tiempos de confinamiento la gente se une sin saberlo de la manera más grande y más brillante que puede ser, que es tocar la guitarra. Bomberos rockeros, vaya nuestro homenaje para vosotros. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Como te contaba, Led Zeppelin en un día como hoy de 1973, y es la primera rock efeméride del día, comenzaban su gira americana, la cual era anunciada, se ha llegado como la más grande y rentable gira de rock and roll en la historia de Estados Unidos. Y vaya, fíjate que sería. Bueno, pues sería, digo. Mira, pues el grupo ganó más de 4 millones de dólares del año 73 en los conciertos que dieron. Iban de viaje en el Starship, que era un avión, Boeing 720, un 720, que no, era un Boeing, bueno, 720, sí. 720 eran las personas que cabían en el Boeing en circunstancias normales. Ah, ya te digo, conozco yo conocía ese avión, el 720. No, sí, el 747 es el que todos conocemos, el Boeing 747. Sí. Bueno, el asunto es que cabían 720 personas en ese Boeing, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues lo adaptaron, y lo que tenía para la gira de Led Zeppelin era un bar, un cuarto de baño, una habitación, televisiones enormes, etcétera, etcétera, etcétera. Lo del avión fue un signo de poderío que, vale, proporcionaba mucha comodidad a la banda en la gira, pero también demostraba lo grandes que eran, ¿sabes? Y entonces llegaban a los aeropuertos y una flota de limusines les estaban esperando para trasladarle a los conciertos. Vamos, que tenían un trato casi de jefes de Estado. Y bueno, la gira culminó con 3 noches en el Madison Square Garden, que se firmaron para la película The Sun Remains the Same. Grandísima película. Bueno, como película, bueno, documental, digamos. Documental, vamos, sí. Y en su momento fue algo impresionante. En un día como hoy, 4 de mayo de 1972, nacía Mike Dirnt, el bajista de Green Day. Al que le caen hoy 48 castañas. Y en un día como hoy, hay otro cumpleaños, nacía Mick Marr, el guitarrista y miembro fundador de Motley Crue. Sí, señor. Un tipo que cumple hoy 69 años y que arrastra una enfermedad que se llama espondilitis anquilosante. Una especie de artritis salvaje que que lo empuja hacia adelante, lo encorva hacia adelante, y eso le produce un dolor impresionante. Yo, de hecho, Sayago, lo he visto en algunos conciertos con una expresión de dolor mientras no dejaba de tocar, realmente impresionante. Bueno, pues Mick Mars, que en realidad no se llama así, pero bueno, que todo el mundo conoce como Mick Mars, en el día de hoy cumple 69 castañas. ¡Felicidades, chaval! En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias con un juego para este confinamiento, un juego muy divertido de toda la vida, pero adaptado a estos momentos. El juego de la oca. Ah, la oca. ¿La oca? Y es muy bueno. Profesores y alumnos de la Universidad de Lumsa de Italia han reinventado este juego de toda la vida, y como siempre gana el que primero llega a la meta, lógico, y en ella se lee: hemos derrotado al virus. Mola mucho. Pero hay casillas nuevas, como por ejemplo: has encontrado el último paquete de levadura, o sales a la calle sin mascarilla, retrocede una casilla. Nuevos juegos para nuevos momentos de la vida. Oye, pues mira, pueden sacar el tute, ¿sabes? El tute de la pandemia. Y ahí te puedes cantar la cuarentena de, pues, en Bastos, por ejemplo. La cuarentena en Bastos, oye. O sea, la oca esta creo que tiene nuevas rimas. Como por ejemplo: de mascarilla a mascarilla y tiro porque lo dice Salvador Illa. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM. con el pirata y su banda. Ya hubieran querido los Rolling Stones que este tema formara parte de su repertorio, pero no, Mick Jagger lo utilizó para su propia carrera en solitario con la colaboración más que grande del Café con Leche, Lenny Kravitz. Bueno, déjame que te diga algo. La filosofía estudia, entre otras cosas, el conocimiento. A Sayago ya le conocemos, sobre todo porque cada día viene por aquí con esas historias que él se marca, que es su manera de ver la vida y que él lo llama filosofía de bolsillo. Sí, y eso pensáis que vosotros me conocéis, seguid pensando así. Vosotros me conocéis, ya. Pues mira, una cosa buena que sacamos de esto es que ya somos la generación mejor preparada para abrir las puertas con el codo. ¿Eh? Eso no lo teníamos antes, ¿no? Y eso es un conocimiento más que nos va a servir de mucho. Vamos. Así que mira, como esto, no tenemos fútbol, pero al menos tenemos la emoción los domingos por la noche de oír los resultados de tu comunidad a ver si pasa a la siguiente fase. Esto va a ocurrir todo el minuto resultado, ¿sabes? Directamente. Pasas a la siguiente fase o no, o te quedas ahí, pues eso, en promoción. Así que nada, venga, más filosofía. Los refranes ya no serán lo que eran. Ahora diremos: marzo ventoso y abril confinoso nos sacan en mayo rollizos y hermosos. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con el pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias en Suecia, donde una pareja ha tenido una idea de negocio. Linda Carlson y su esposa y su esposo, el chef Rasmus Persson, han abierto un restaurante que se llama Board for N, traducido al español, mesa para uno. Sí, es un restaurante con una sola mesa para una sola persona. Lo mejor es que la mesa está puesta en medio del campo, tiene una sola silla y el comensal recibe los alimentos a través de una cesta que pone ahí el personal del restaurante para evitar cualquier tipo de contacto. Y estás tú solo, ahí en medio del campo. Ambientazo, ahí, sí. Vamos. Cosas fíjate, inventan, ¿eh? Me da a mí que pensar, sí, cosas que inventan, pero yo no sé cómo lo harías, pirata, pero estoy seguro que si tú fueses allí, te las arreglarías para que pagase otro. Eso estoy convencido. No sé cómo lo ibas a hacer, pero bueno, fijo que lo ibas a conseguir. Algo me inventaría. Lo que pasa es que ya te digo una cosa, Sayago, con la suerte que yo tengo, seguro que voy al baño y está ocupado. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con el Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Ahí tenemos a Miquel Carreras de Barcelona jugando por 300 pavos y rompiendo el empate que se producía el pasado jueves. Bueno, y también tengo a Juan Alegre de Tauste en la provincia de Zaragoza jugando por 200 pavos y por romper el empate del que te hablaba. Buenos días, Miquel. Buenos días, pirata. Buenos días, Juan Tocayo. Buenos días, pirata y compañía. Va a recordar, Sayago, cuáles son las reglas del juego y estamos jugando en un pispás. Claro, tenemos que dejar que pase el tiempo para saber quién va a hacer este desempate, si Miquel o Juan, y eso será cuando se acabe el tiempo y sabremos quién se lleva. En este caso, 200 pavos y el título de Rockmaster. Pirata lanzará las preguntas del mundo del rock durante 90 segundos más tensos que un vegano viendo La Matanza de Texas. Sí. Y entonces nosotros podremos empezar en cuanto Delgadito Vargas ponga el tiempo, que empieza ya. Roberto Agustín Miguel Santiago Samuel es el nombre completo de Robert Trujillo de Metallica o de Robert Zimmerman, Bob Dylan. Robert Trujillo. Sí, acaba el título de este tema de Euro, Final Connect o Final Countdown. Final Countdown. Sí, ¿quién protagoniza el tema Stairway to Heaven? ¿Un hombre o una mujer? Una mujer. Sí. El vocalista de los Who se llama Keith Moon. ¿Esto es verdadero o es falso? Falso. ¡Falso! ¿Qué componente de Bon Jovi tiene una cadena de restaurantes solidarios? ¿John Bon Jovi o David Bryan? John Bon Jovi. ¡Sí! ¿Qué tienen en común Offspring y Green Day? ¿Tienen el mismo número de discos publicados o ninguna de las dos bandas ha cambiado de cantante? Ninguna ha cambiado de cantante. Sí, señor. ¿En qué año se formó Van Halen? ¿En el 72 o en el 84? 84. No. Turno para Juan. ¿Quién tuvo un avión propio, Elvis Presley o Ringo Starr? Elvis Presley. Sí. A pesar de tener infinidad de versiones, Come Feel the Noise es original de Slade o de Status Quo. Slade. Sí. ¿Cuál fue el último trabajo de Queen con Freddie Mercury y con John Deacon? ¿Una noche en la ópera o Made in Heaven? Made in Heaven. Sí. ¿Cuál de estos dos es un tema de AC/DC? ¿Love Gun o Big Gun? Nada, qué pena. Da igual, Juan, da igual que contestases y que entras en tiempo, porque llevabas ya tres aciertos y estabas a puntito de, bueno, pues eso, con una velocidad espasmosa para empatar con Mikel, pero es que llevaba 6 aciertos, pirata, y con este tiempo ha sido imposible hacer más preguntas. Claro. 6-3, así que desempate hecho ya. Bueno, Juan, has tenido una gran participación. Yo te sugeriría, después de lo que has demostrado, que vuelvas a intentarlo cuando quieras. Aquí te estamos esperando. Y Mikel, enhorabuena porque consigues los 300 pavos y sigues siendo Rockmaster. En Rock FM, El Pirata y su banda. 7:29 minutos de la mañana, estamos preparando el primer trío de la semana, pero antes Sayago quiere decir algo, que lo sé sí, yo. Sí, porque parece mentira que han pasado ya 35 años desde que se estrenó la primera película de Regreso al Futuro, ¿acordáis? Uf, qué bueno, mayores 30, somos. Pues, sí, 35 años. En todos estos años los fans de la película siempre se han hecho una misma pregunta sobre el guión, algo que se podría considerar como un pequeño fallo, pero no, porque mira, la pregunta es... ¿Por qué en el presente los padres de Marty McFly no le recuerdan de cuando le visitó en el pasado? Es verdad. Claro, recuerda que Marty, que se hacía pasar por Calvin Klein, ¿vale? Fue al pasado y luego en el presente, claro, los padres no se acuerdan de él y del pasado. Pues bueno, 35 años después, el guionista de la película, Bob Gale, ha respondido a sus fans y ha dicho lo siguiente. Los padres solo conocieron a Calvin Klein, a Marty, durante 8 días cuando tenían 17 años y no lo volvieron a ver, no lo vieron durante esos días. Claro. que después de 25 años se acordarán de ese chico interesante que les ayudé, pero me gustaría pensar que a preguntarle a esta gente si alguien recuerda a algún chico que estuvo en su escuela durante solo un semestre o con el que salieron alguna sola vez. Si no tienes una foto, tras pasar 25 años dudo mucho que solo te acuerdes de él un poco. ¿Sabes? Y esta es la cara, respuesta. Claro, efectivamente, claro, estuvo 8 días estuvo en el pasado Marty McFly y le vio un rato, como quien dice. ¿Sabes? Pues sí, se acordarán de él, pero no de su cara. Así que, pregunta que lanzaron los fans, contestación del guionista Bob Gale, muy adecuada. Aunque yo diría una cosa, ¿sabes? Porque la pregunta que deberíamos hacernos todos es ¿por qué el papel de Doc no lo interpretó el pirata, que no necesitaba ninguna caracterización? Lo tenía bordado, pirata, lo tenía bordado. No me hubiera importado, no me hubiera importado. Ya te digo yo. En Rock FM, El Pirata y su banda. Quedan 3 minutos para que sean las 10 de la mañana. Es la hora de abrir el buzón de la rabia. Sí, señora, el 647-339966, ese WhatsApp del programa donde podéis, pues eso, mandarnos esos mensajes que queréis decir a vuestros compañeros de viaje en vuestro piso en el confinamiento o al vecino, ¿sabes? Lo que pasa es que no te atreves y necesitas, pues, alguien que lo haga por ti. Nosotros somos esa persona y mira lo que nos han mandado a este WhatsApp. Un anónimo, el primero ha sido un anónimo. Dice... Quiero protestar por una vecina que tengo justo en el balcón de enfrente. La señora de unos 50 años sale todos los días a hacer la cacharrería. Es que en mi barrio, que dice, ya no es aplauso, es cacharrería. Sí. Inmediatamente pone el Resistiré del Dúo Dinámico en un mega altavoz. Pero ahí no queda la cosa, porque la lista musical es todos los días la misma. Después pone Vivir mi vida de Marc Anthony, La vida es un carnaval de Celia Cruz, etcétera. Y encima lo hace con su cubata en la mano y de fiestón con sus compañeros de confinamiento. Así que aquí viene el grito de esta persona, dice, necesito un altavoz igual de grande para ponerle death metal y que se entera ya de que hay que variar la listita musical de una vez. Claro, es que ya tanta vez... Eso Dimmu Borgir a tope. Efectivamente. Pues mira, al WhatsApp del programa también nos ha mandado el buzón de la rabia Fernando Abad de Madrid, su queja. Dice, estoy tan harto de fregar y de barrer que cuando pase el confinamiento le he dicho a mi mujer... Que no vaya dejando huellas por la casa. Ni barro, ni friego, porque estoy hasta 3/4 partes más abajo de la barbilla. Este está ya eliminado. Este sí, no la casa más. Muy reluciente y no quiere ya que le pisen lo fregado, efectivamente. Mira, un clásico. Es que eso no sienta bien a nadie. Oye, y no solamente mensajes nos han mandado al buzón de la rabia, al 647-339966. Nos han mandado un audio desde Holanda, escuchad. Hola, banda. Hola, pirata. Os explico, yo vivo en Holanda. Aquí el confinamiento no es obligatorio, pero bueno, yo lo llevo a rajatabla por mi niña. Holanda, por regla general, es un país muy silencioso. A partir de las 7 o las 8 ya no se escucha un alma en la calle. Pero mi vecino de la derecha, el hijo de la grandísima madre que lo trajo al mundo, es muy porculero. Y se pone a las 8 de la tarde a hablar con, yo no sé con quién estará hablando, y con la música a toda castaña o la radio a toda castaña, y me despierta la niña por 3 millones de veces. ¿Qué pasa? Yo soy sevillana, a mí se me nota el tono de voz y la altura de la fuerza de volumen. sí. A todas horas, pero ya a esa hora yo ya no hablo fuerte por mi niña. Pues me encantaría tener a Slash y a Axl Rose aquí con un solo de guitarra y un grito de estos típico de él pegado a la pared de su casa para que se entere ya de una vez de lo que es dar por culo de noche. El tema de musiquita alta, habla como si estuviera en plena fiesta y cosas de esas. Venga, un besito desde Holanda. Otro para no, muchacha, que no se le ha quedado, no se le ha quedado el acento holandés, ¿eh? No, se ha desahogado bien. No se le ha pegado nada, ¿no? El acento de Ámsterdam, nada. Bueno, pues ahí seguimos. Tenemos abierto el buzón de la rabia, que la gente, que bueno, tú mándanos tu queja, que nosotros hacemos de altavoz por ti. ¿Eh, Pirata? Sí, sí, por supuesto. Claro. Que quede bien claro que nosotros decimos por ti lo que tú no eres capaz de decir. Y lo hacemos en el buzón de la rabia. Mándame tus cosas al 647-339966. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 10 y 10 minutos de la mañana en este lunes 4 de mayo. Buenos días y bienvenido a Rock FM, donde acaba de sonar Blondie. A nuestra gente cada día le preguntamos algo para que nos lo cuente, ¿eh? A través del WhatsApp 647-339966 y nos cuenten historias que nos divertamos todos un rato. Entonces, en el día de hoy se nos ha ocurrido que como ya se ha vuelto a salir y hacer algún tipo de deporte y tal, que qué tipo de lesiones has pillado durante el confinamiento. Y como yo bien decía, se lo vamos a preguntar a nuestra gente, porque a Sayago y Lucía no se lo voy a preguntar, ¿para qué? O sea, porque si no hacemos deporte. Es muy bien. Ahí la bueno, pero lesiones sí tenemos. Sí, pero no producidas por el deporte. Sí, eso. Así que, como esto no se lo voy a preguntar a ninguno de los dos, y yo, por supuesto, también me incluyo, entonces se lo preguntamos a nuestra gente. Dime qué tipo de lesión, si es que ha tenido alguna, durante este tiempo de confinamiento, o sobre todo estos días que ya se ha podido salir. 647-339966. Ahí te espero. Pues eso, que en el día de hoy le estamos preguntando a nuestra gente qué tipo de lesión ha sufrido por esto de hacer deporte durante el confinamiento. Y tengo a José Antonio de Tarrasa en el teléfono. Buenos días. Buenos días, Pirata y compañía. Muy buenos días. Un placer hablar contigo. ¿Qué te ha pasado a ti? Cuéntame. A ver, desde que estamos confinados me he vuelto más activo. Y entreno. Entreno, ¿vale? Entreno cada día. Y hago un ejercicio que yo le digo semisentadilla. Ajá. Supongo que conocéis las sentadillas, como son. Sí, se agacha uno y se levanta. Pues yo no llego a levantarme. Ajá. Me quedo a mitad de camino, digamos, bueno, para que la musculatura trabaje continuamente, digamos. Y me di una yo que es un pinchazo en el femoral, y del femoral pasó al cachete del culo derecho. Vaya. Hostia, me estuve cojeando varios días. Pero yo seguía entrenando, yo soy más bruto que nadado, pero claro. cojo, me dejé. Pues nada, podemos echar una carrera, José Antonio, te doy ventaja si quieres, que ya tengo experiencia. No, porque no soy deportista del todo, soy medio, porque fumo. Ah, amigo. Bueno, pues nada. Sí, soy medio deportista. Cuidado al sentarse, José Antonio. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ti. Ha sido un placer. Gracias a ti por contarnos tu historia. Muchas gracias, de verdad que sí. En Rock FM, El Pirata y su banda. 9 minutos para que sean las 11 de la mañana. Ya sabes que en este tiempo de confinamiento, El Pirata y su banda estamos de 6 a 12 cada día. Y ahora viene Sayago. Viene Sayago con esa manera que él tiene de ver las cosas y que aplica a su filosofía de bolsillo. Eso es. Y fíjate, lo que más se nota el cambio climático es que en La Canción del Verano dura 9 meses y Los Villancicos solo 3. Ahí estamos un poco, estamos equiparándolo mal, ¿eh? El cambio climático cierto. No está funcionando. Sí, pues mira, más filosofía, porque hay que enseñarles a los niños a ser educados, pero con mucho cuidado, que si hoy día les preguntas que cómo se piden las cosas, te pueden responder por Amazon. Claro. Pero por Amazon, por favor, esta vez en la educación no funciona muy bien. No. Y más filosofía. Venga. Y esta es de pareja, porque fíjate que si tu pareja te dice, cariño, dime algo que me ponga mucho, tú dile, el pijama. En Rock FM, El Pirata y su banda. divertido siempre el rock del cocodrilo, para mí uno de los temas significativos de Elton John. Bueno, ahora quien viene es el francotirarrock, porque estamos en estos días rescatando los momentos álgidos de las venidas de Clavero a este programa. Y recuerda, sí, hoy vamos a rescatar. ¿Cuál? Aquella vez que habló de los uniformes en los colegios. ¿Os acordáis? Sí. Y recuerda que a Alex Clavero, al francotirarrock, cada mañana aquí te lo trae O2, la compañía de fibra y móvil que te deja respirar y no te da la zurra con llamadas comerciales, entre otras cosas. Bueno, que como estamos empezando el cole, ya ves a los niños uniformados, ¿verdad? Por la calle. Estamos y todos con ropita nueva de marca. Qué bonito. Eso en mis tiempos no era así, ¿no? No era así. Yo no sé si os he comentado alguna vez que yo nací en un pueblo que se llama Casa Sola, de Valladolid. No lo has contado. Y nunca. Allí dices, ibas con uniforme, allí demasiado que íbamos vestidos. Porque, claro, se notaba que había una diferencia entre la gente que venía de la ciudad y los que estamos en el pueblo, en la escuela del pueblo. O sea, la ropa era diferente, joder, la marca. ¿No? La gente venía con ropa de marca de la ciudad, con las zapatillas. Yo me acuerdo la Reebok de Pump, unas zapatillas que se llevaban en mi época. Sí. La Reebok de Pump, que eran unas zapatillas que tenían un balón de baloncesto en la lengüeta, que lo apretabas y se hinchaba la lengüeta. ¿Sí? ¿Para qué valía? Para nada. Para nada, porque tú pisabas con el otro lado del pie. Pero claro, era lo más maravilloso que habéis visto en tu vida. Y era todo el rato, mamá, quiero una Reebok de Pam. Sí. Y un día me dijo mi madre, ¿pero cuánto cuestan? Digo, 10.000 pesetas. Me dio el pin, el pan y la lengua se me hinchó a mí. En vez de la zapatilla. Claro, porque nosotros compramos la ropa y en el pueblo venía Antonio el Gitano con la Citroën C15. Sí. A la hora de la siesta, que lo mismo te vendía unos pantalones que un kilo de cerezas. Y toda vida sigue yendo, Antonio, por allí. Y claro, tú eres un adolescente y decías, joder, mamá, es que ahí no va a haber ropa guay. Que no había ropa. Vamos. En la Citroën abrían las puertas de atrás. ¿Tú has visto la planta baja al Corte Inglés? El mismo apretado. Concepto, ¿eh? Pero al fondo había gente probándose cosas. Digo, pero Antonio, que has puesto una escalera mecánica aquí, pero si tú metías la cabeza y te daban a oler lo de la colonia esto, ¿sabes? Digo, si tiene gente trabajando aquí, Antonio, ¿no? Tenía de todo, todo malo, pero de todo. Decía, no malo. Digo, si es malo, Antonio, si es malo. ¿Tú te acuerdas de los calcetines esos de las dos raquetas? ¿Esos? Sí, ¿acordáis de eso? Sí, coño, que Antonio los traía solo con una, ¿sabes? Malo, vale que al tercer lavado mi madre le tuvo que cambiar las cuerdas a la raqueta de los malos. Se deshilachaban. Claro. Los calcetines esos de la raya roja y negra, ¿os acordáis de esos calcetines? Sí. Dice, no sé dónde sí, que no sé dónde sí, Antonio. Sí sé dónde no. Lo que no se dan es a cambio de dinero a la gente. Le pegabas los tirones hasta las rodillas y ya no bajaban los calcetines. Digo, pero mírame, Antonio, que parezco un central del Logroñés. Ese día de Rebeca ya. La bermuda de palmeras. Digo, no va a ser mucha palmera para Valladolid esto, Antonio. Claro. Dice, tu material que se seca enseguida. Digo, no es que se seca enseguida, es que no se llega a mojar. Coño, que son de plástico. Que esto no transpira, que de la rodilla a la ingle no tengo un pelo del rozamiento. Joder, Antonio, que me están sangrando los poros. Dice, pero si es que esto es lo que se lleva. Digo, lo que se lleva para vendimiar, pero esto no lo lleva un niño en agosto, ¿sabes? Que con esto hacen las botellas de agua. Esto cuando se me rompa, que lo tiro al contenedor amarillo. Que esto lo prendo fuego y me anda el coche, joder, Antonio. Estás acabando hablando igual que Antonio. Y el cordón, que no se te vaya el cordón por el agujero de esa bermuda. Se te iba el cordón, adiós bermuda. Se la llevaba la gravedad y a los tobillos la bermuda. Como si fueran de plomo. Dice, mete un imperdible. Digo, mete un imperdible, se me ha perdido el imperdible, Antonio. Que has creado un concepto nuevo. Claro. Se ha muerto Hawking de no descubrir lo de tus agujeros de las bermudas, ¿sabes? Que mi abuela metió un hurón y no lo hemos vuelto a ver. Joder, Antonio, ¿dónde van esos agujeros, sabes? La camiseta tres tallas más grandes para cuando ensanche el niño. Sí. Me quedan grandes a día de hoy las camisetas, joder. Bueno, total, que yo me ponía todo eso, los zapatones grandes que me compraba mi madre, con los calcetines hasta las rodillas, la camiseta grande tres tallas y sujetándome las bermudas al andar. Yo cuando entraba en la escuela me decían, ¿pero tú cómo te llamas? Digo, yo, Eminem. En Rock FM, El Pirata y su banda. Ayer por fin se pudo salir a la calle, unos a dar un pirulo, que es mi caso, y otros a hacer deporte, y posiblemente alguno volviera lesionado, y si no se lesionó ayer, es muy fácil que durante este tiempo de confitamiento, como yo digo, sí que lo haya hecho. Y tengo a José Ramón, desde Palma de Mallorca, en el teléfono, que algo de esto le ha pasado. ¡Buenos días! Buenos días, Pirata. ¿Qué te ha pasado? Muy pues bien, mira, me da un poco de vergüenza porque yo soy deportista de toda la vida. Ah, sí. Y nunca me he lesionado haciendo deporte. ¿Anda? ¿Y ahora sí, fíjate, ¿no? O sea, más que una lesión ha sido una deformidad que he tenido por culpa del confinamiento. Sí. Y es que, verá, yo tengo una cabeza un poco grande, tengo una buena almendra. Ajá. Y las mascarillas me están todas pequeñas. Sí. Y entonces, claro, al ponérmelas con las gomas, yo sí. Por mi trabajo, trabajo en un supermercado, estoy sí. Todo el día con una mascarilla puesta. Sí. Y se me han quedado las orejas de soplillo. En serio, no es coña, ¿eh? Y claro, mi novia además se cachondea de mí porque no, ni siquiera, ya no me abraza, ella me agarra de las dos orejas y no me llama por mi nombre, me agarra de la oreja directamente, ves para acá, pam, pim, pam. Así que imagínate, miedo tengo cuando llegue mi cumpleaños. Hombre, estando en Mallorca, por las orejas tipo ensaimada quedan muy bien, ¿eh? Sí, va a juego. Te puede contratar la agencia de turismo de Palma. Sí, no, yo ya, bueno, ya salí a pasear, pero volando. No, ahora puedes dar palmas con las orejas también. Sí, palmas de Mallorca. Claro, por eso. Me ahorro el esfuerzo en las manos. Sí. Eres la versión trotavirus de Dumbo, ¿no? Bueno, pues nada, oye, José Ramón, gracias por contarnos tu historia y ten cuidado con las gomas. Ánimo. Que esto queda aquí, que me da mucha vergüenza. Sí, sí. Nah, solo lo están escuchando 1 millón de personas, no te preocupes. Bueno, con eso me conformo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Qué gracioso este hombre. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM. Ahora desde casa y con un 33% más en cada programa. De 6 a 12 de la mañana. Con El Pirata y su banda.